Creo que es mérito de todo el equipo que hemos estado muy concentrados y muy agresivos en el primer tiempo, y después en el segundo tiempo hemos entrado de la misma forma, ¿no? Sorprendió a Argentina con una formación no habitual, poniéndote a vos en la posición del 4, no porque no haya jugado en esa posición, la conocés de memoria, y Luis en la posición del 5. Esa agresividad en defensa marcó un poco el ritmo del partido, ¿no? Los corrieron permanentemente, lo desgastaron a Puerto Rico, un equipo más grande físicamente y un equipo más grande también de edad, y creo que fue una de las claves. Sí, sí, una buena táctica que ha hecho Robeja ahí para también, en el caso de jugar pick and roll, el 4 con Barea, íbamos a cambiar para estar un poco más emparejado, pero bueno, ha salido muy bien, todo el equipo ha estado muy bien en líneas generales, así que nos vamos contentos, ¿no? Bueno, ayer nos decías en la previa, una vez que finalizaba el entrenamiento, que la clave contra México había sido Campazzo, que la rompió toda, y que ahora quedaban ustedes darle una mano como para poder aprovechar a este gran paso y darle una mano para poder redondear una buena actuación. Varios de ustedes han jugado en un gran nivel y vos fuiste la punta de lanza, si se quiere. Sí, sí, obviamente, creo que aquí todos los jugadores pueden anotar y aportar muchísimo a la selección. Por suerte hoy se ha dado en varios jugadores que no han sido Facundo, aunque ha hecho un gran trabajo también, pero bueno, por ahí la anotación ha estado un poco bajo, pero sabemos lo que nos da y lo que es para nosotros, ¿no? Y hay que ayudarlo y ponerse atrás de él y ir por el camino correcto. ¿Podés contarnos un secreto? ¿Cómo es que cargás tan bien al rebote ofensivo? No, bueno, decime la verdad. No, trata de ir a toda la pelota, ¿no? Porque bueno, por ahí quedan bollando como quedan algunas, así que uno siempre está para aportar. Bueno, ¿y cómo ves de lo que viene, ¿no? Porque estas dos victorias fueron fundamentales. Sí, sí, la verdad es que sí, ha sido fundamental esto, así que bueno, ahora tenemos que estar tranquilos, descansar y preparar para volver cada uno a su club, y después Dios quiere que nos volvamos a encontrar más adelante. Bueno, felicitaciones por la victoria, por tu actuación, doble figura, punto y rebote, la rompiste. Bueno, muchas gracias, saludos a todos Colonia Dora y a mis amigos y mi familia.